Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. ¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo. No solo eso, sino que también es un héroe mundial. El bien. Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados. Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre. Y la verdad. Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban. George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg. Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor. En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics. ¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown? Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia. Sky way up on high, there in the night, stars on a ride, beyond the past, now then at last, prison walls break, gold runs away, they will return, mankind will learn, new kinds of fear, when they are here, they will reclaim, all in their name, hope strength of black, when they come back, game number fools, mankind are wolves, where they will then, it's this again, stars from the coming, boiling, eternal, world of returning, season of doom, scary, scary, scary, scary solstice, very, very, very, very scary solstice, up in the sea, from underground, down from the sky, they're long bound, they will return, Acabamos de escuchar el villancico de los primigenios. Bienvenidos al segundo bloque de Perdidos en el Éter, con la nota de grandes autores de H.P. Lovecraft, y por primera vez, desde el 15 de julio de 2003, Metal King vuelve a hacer una nota en Perdidos en el Éter. Es bueno tenerte de vuelta. Muchas gracias a todos. ¡A todos! No me paten de vuelta. Bien, 20 de agosto del año 1890, nace... A eso las 9 de la mañana. ¡Victoriano! ¡Victoriano! Por supuesto. ¡Eso era 9 de la mañana! Sí, era madrugador. Bueno, nace nuestro gran amigo H.P. Lovecraft. Podría considerar que es uno de los padres del terror del siglo XX, ya que la mayor parte de su obra ha sido la más fructífera en 1910, 1920. A pesar de que empezó a escribir allá cuando tenía 6 años, estaba escribiendo poesía, entre otras cosas. Pequeños relatos basados principalmente los primeros en mitología árabe. Claro, árabe. Digamos que la familia de Howard, luego de la muerte de su padre, quedó compuesta por su madre, dos tías y su abuelo, Whipple Van Buren Phillips. De pequeño empezó a desarrollar un amor por la literatura y a la edad de 6 empezaron sus primeros experimentos literarios, como comentaba Metal King. Ese entusiasmo le hizo leer Las Noches de Arabia y de esta forma adaptó el seudónimo de Abdul Al-Azhar, que luego se convertiría en el mítico autor del Necronomicon, el libro que no existe. Bueno, en nuestras mentes perversas existe. Perdón, el libro del Necronomicon existe. Hay un libro de Lovecraft que se llama el Necronomicon. ¡Claro! Pero pasamos al punto de que aduce en muchos de sus libros, alude al Necronomicon, y muchos ocultistas de pacotilla terminaron pensando que existe de verdad. Yo tengo una copia del Necronomicon. De hecho, se han escrito más de uno fingiendo que son el verdadero. Sí, es más, cuando Lovecraft menciona el Necronomicon, dice que hay partes en la Universidad de Miskatonic en Arkham, que no existe esa ciudad. De Arkham, la ciudad de Lovecraft, sale el asilo de Arkham, de Batman, for the criminally insane. Hay otras partes de Necronomicon en Harvard y en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Algún día daremos la expedición para ver que no existe. En la UBA. Sí. Como decíamos antes, Lovecraft cuando empezó a leer se interesó por la mitología árabe, pero cuando conoció la mitología griega fue cuando realmente encontró una de sus verdaderas pasiones. Empezó leyendo la mitología griega, se entusiasmó tanto que empezó a escribir poemas, por ejemplo el poema de Ulises, que lo escribió en el año 1897. El abuelo de Lovecraft le narraba varias historias góticas y eso sería lo que marcaría el futuro de este joven aprendiz de escritor. Como niño, Lovecraft era un muchacho solitario y sufría de frecuentes malestares, aparentemente muchos de ellos psicosomáticos. Su concurrencia en la escuela era esporádica, pero tenía mucha información gracias a sus lecturas. A la edad de 8 años, Howard conoció a otra compañera, la ciencia. Primero química y luego astronomía. Cuando ingresó a secundaria con sus amigos, empezó a producir el Scientific Gazette y el Jornal de Astronomía de Rhode Island. La primera aparición impresa de Lovecraft fue en 1906 con una carta sobre astronomía en el Providence Sunday Journal, el diario de la ciudad donde vivía él. El dominguero. Más bien el semanario de su ciudad. Muy pronto tenía su propia columna mensual sobre astronomía en el Patchogue Valley Gleaner. Anda a cagar. ¿Eso existía? Sí. En 1904 logra recibir otro golpe bastante fuerte cuando su abuelo, quien hubiese inspirado su... ¡Oh no! ¡Es la llamada de Tulu! ¡No contesten! ¡Listo! Por las dudas. Bien. Estábamos hablando de que en 1908 Lovecraft se ve en grandes apuros porque su abuelo crepa. Exactamente. El abuelo, que era un gran empresario, digamos que toda la fortuna que tenía se va. No era muy buen empresario si no dejó cosas, sí, plata guardada en el banco y todo eso. Pero bueno, se la guardó en el colchón. Era el proveedor de la familia. Exactamente. Bueno, él y su madre se enforzaron a abandonar una casa victoriana. Irse a vivir unos apartamentos roñosos. Exacto. Ahí luego queda devastado. Aparentemente contempla ya a esa edad de 14 años suicidio. Pero bueno, es Lovecraft. Bueno, convengamos que Lovecraft durante su vida tuvo muchos golpes. O sea, la muerte de su abuelo, la muerte de su padre, más adelante la muerte de su madre, su esposa pierde, la enfermedad constante, digo, las reales y las psicosomáticas, si porque tenía todas. Uruguay, Quiroga. Era un sujeto, digo, que la sufría todas. Aparte que la sufría todas, digo, se hacía... problema por todas. Soy darky y sufro. Pero le daba un gran pulso para la parte creativa. Creo que Meta nos iba a hablar un poco de cómo llega a escribir y ser conocido profesionalmente. Allá, en el 13, logra leyendo una revista Pulp, ¿no? Una precursora de las Pulp, en realidad. Sí, sí, sí. Y la búsqueda del Pulp fue una entrevista. Exacto. Se encontró una patética historia de amor de un tal Fred Jackson en la Pulp. Que se llamaba The Argosy. Exacto. Tan enojado queda Lovecraft, ¿qué hace? Sí, y manda una carta. La carta generó un gran debate en la revista y sus publicaciones asociadas. Lovecraft vs. Jackson, fue como lo dijeron. Tenemos que buscar este debate y convertirlo en un radiotorio de Radiofónico Orson Welles. El debate fue leído por Edward F. Das, presidente de la United Amateur Press Association, un grupo de escritores amateur que publicaba su propio trabajo. En 1914, Lovecraft ya formaba parte de la WAPA, así era el nombre de la estación, por invitación del señor Das. De esta forma, Lovecraft salió de su peso de inactividad y empezó a escribir, y luego siendo presidente de la rival, la NAPA, National Amateur Press Association. Sí, este periodo de inactividad que tuvo entre el 1908 y 13 se debió justamente a la pérdida de su abuelo, la dificultad económica, etc. Ay, sufro. Duele y arde. Me corto las venas o me las dejo largas, ¿viste? Tengo que sacarme los darkies. Claro. Pero bueno, este debate mostró otro Lovecraft que... se empezó a relacionar con gente del medio. Bueno, entró en estas asociaciones. Y bueno, este fue donde Lovecraft entró como amateur. Retomó su tarea de escribir ficción, lo cual obviamente había abandonado. Sin embargo, hasta 1922, su fuerte sigue siendo ensayos de física, astronomía, química y la poesía. En 1921, luego de unas semanas, tiene... fueron suficientes para atender una convención de escritores amateur en Boston. En esa misma convención es donde conoce por primera vez a la mujer que se diría su esposa, Sonia Half Green. y en 1924 ambos contraen matrimonio. Por esa misma época, Lovecraft es aceptado como un escritor profesional en varias, porque varias de sus historias son publicadas en Weird Tales. Weird Tales, una de las revistas que editaba Hugo Gernsback. Cierto. Uno de los padres de la ciencia ficción moderna. Pero tratándose de Lovecraft, algo tenía que pasar mal. Sonia se ve en aprietos económicos y con mala salud. Lovecraft es llamado para trabajar en Chicago, las cosas no se ven para nada bien. Sonia se va a Cleveland para ocupar un trabajo mientras Lovecraft manda, se muda a Brooklyn. Y una área llamada Red Hook, el Garfio Rojo. ¡Qué mal que me suena esa área! Y la depresión y la nostalgia hace que Lovecraft vuelva a su Providence en 1926. En 1929 se divorcian. A partir de ese año es que Lovecraft, sumido en otra depresión, escribe sus obras más famosas, desde La Llamada de Tulu, originadora de los mitos de Tulu, en 1926, hasta En las Montañas de la Locura, de 1931, además de un montón de obras más. Algo que ha seguido constante durante los años es su vasta correspondencia. En los últimos 3 años de su vida, las historias se tornaron más largas y complejas, lo cual las hacía más difíciles de vender. Ya se comenzaba a asomar la sombra de su enfermedad y el 15 de marzo de 1937 muere de cáncer en el Hospital James Brown Memorial de su Providence natal. Esa fue solo su desaparición física. Lovecraft se ha convertido, como comentábamos hoy, en un canon de la literatura de terror del siglo XX, llegando casi a igualarse, si no en fama, sí en cantidad y calidad de obras, con su propio ídolo y antecesor, Edgar Allan Poe, los dos igual de depresivos. También, como comentábamos cuando hablamos sobre Julius Schwartz, aquel mítico editor de DC y de ficción, recordemos que el Julius Schwartz fue una de las primeras personas, si no la primera, que compró una historia de Lovecraft para publicar de forma profesional con la empresa que, en la que representaba artista. Bueno, podríamos hablar sobre las obras en sí, dar toda la lista, son montones. Podemos reseñar algunos de los personajes principales o algunas de las historias principales. Antes de preguntarle a Metal, que es el duro en la historia, yo quisiera comentar que Lovecraft es la única persona que ha conseguido hacerme ver un delfín como una persona, como una criatura malvada. En un cuento que aparece en el libro El Necronomicon, consigue hacerlo de una manera que uno termina teniéndole miedo. Y yo adoro los delfines. Y yo adoro la forma en que Lovecraft pasa 2 párrafos describiendo una silla para luego decir que el mosto de la obra es indescriptiblemente horrible. ¡O indescriptiblemente indescriptible! Exacto. Bueno, algunos títulos muy recomendados de Lovecraft son Más allá del mundo de los sueños, que incluso Black Sabbath, la banda, se inspira para crear una canción. Bueno, The Call of Tulu, o La Llamada, de Tulu, que tenemos el tema de Metallica para pasar hoy. Metallica es un juego de rol, excelente juego de rol. Y ha inspirado un montón de películas. Uno de los avances de la jornada de rol de Caballero Montevideo 25 y 26 de septiembre en el Inju es que el sábado 25 va a estar nuestra querida amiga Munesia dirigiendo La Llamada de Tulu, que ha tenido un éxito rotundo en los últimos años en nuestros eventos de rol. Bueno, el caso de Charles Dexter Ward, que reescribe de forma bastante interesante el vampirismo. Luego tenemos, bueno, un clásico del color sucio del espacio, Aire Frío, que es, puede ser que es la parte de ciencia ficción que tiene bastante terita. Vale la pena Bueno, mirando esas historias en Weird Tales y todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, después tenemos El Horror de Dunwich. El Horror de Dunwich. Una novela corta, muy recomendable. Es corta, pero fue uno de los primeros trabajos que hizo de Lovecraft. Herbert West, Reanimator, quien se convirtió en la película. Un Reanimator. Que vale la pena anunciar que Reanimator es bastante buena adaptada, pero no, está bastante bien. Pero Reanimator es Jeffrey Combs. Sí. Que hizo incluso el propio Lovecraft. ¡No! ¡Tulu de vuelta! ¡Nos va a atacar! ¡Tulu de vuelta! ¡No! ¡No nos va a agarrar, Tulu, hijo puta! HP. Estábamos hablando de Reanimator. Reanimator, sí. Que luego pasa a ser la novia de Reanimator, otra película más, con Jeffrey Cobb, un actor que incluso aparece en 2 series de Star Trek. Un día podemos hacer una nota de Reanimator, tenemos material. Jeffrey Combs es el que hace de Andoriano de Enterprise. Es el Andoriano de Enterprise, pero antes en Deep Space Nine, el Capitán Quantos en Enterprise, el amigo de Archer. El amigo. Y en Deep Space Nine es Weyoun, el Borta con el que más tratan los protagonistas de la serie. Y también es el primo, es Grunt, el primo Ferengi de sí, de, también en Enterprise. El primo de. No, es Grunt, el primo de Quark, el Ferengi. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas obras más de Lovecraft. Un par para destacar más: Las Ratas en las Paredes, Rats in the Wall, Los Amados Muertos, que fue censurado en Estados Unidos por su choque que tenía con la gente de la liga. O sea, ¿es necrofilia? Parecido. La música del ritmo, muy bueno, fue adaptado a cómic y está bastante interesante. Y luego tenemos, por ejemplo, La Llave de Plata, y a través de La Llave de Plata... Algo interesante es que todas estas obras de Lovecraft siempre están interconectadas. Eso es lo que más adelante crea los mitos de Cthulhu, que otros autores lo hacen. A tejer y haciendo y un universo expandido de los mitos de Cthulhu, como hablábamos de los expandidos de Star Wars la semana pasada. Vamos a hablar un poco del impacto que ha tenido Lovecraft en otras áreas. Hay un montón de... Bueno, para empezar, se ha acuñado el término lovecraftiano para algo... Que es reminiscente o inspirado en Lovecraft. Hay muchas películas inspiradas en trabajo de Lovecraft o directamente basadas. Army of Darkness, El Ejército de Oscuridad, con Bruce Campbell. Bruce Campbell, sí, sí. Cthulhu Mansion, Evil Dead con Bruce Campbell, Evil Dead 2 con Evil Dead, Evil Dead 2, Dead at Dawn y Army of Darkness, donde Evil aparece el Necronomicon. Exacto. Muy interesante. La Boca de la Locura, 1995, Reanimator, el de Reanimator, Dagon, El Horror de Dunwich, que es un libro que comentamos hoy, Desde el Más Allá y Necronomicon. Hay un montón de películas y después hay canciones. Este año se estrenó una versión nueva de Reanimator. Está pronta para salir en video directamente. Legendarias bandas y músicos de heavy metal como Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Iron Maiden, Yngwie Malmsteen, Metallica, Ethereum han hecho temas. Inclusive una banda de uruguaya. Sí, el grupo Inquisición en los 80 tenía el casete en el umbral. Después tenemos una banda uruguaya llamada Lovecraft y una argentina llamada Lovercraft. Interesante. Bueno, hay una banda llamada Vader que hace un tema llamado From Beyond. Eso hay que conseguirlo. No tenía esa. Yo escuché un par de temas y estaba bastante buena. Por supuesto, hay cómics de Lovecraft. Muchos. Empezando por la biografía de Lovecraft de Brescia con Horacio Elalia. Con Horacio Elalia estuvo de visita en el Montevideo Comics del año pasado. Siguiendo por... Que recientemente se fue reeditada por Norma en España, que comentábamos el otro día. Cierto. No, la Brescia y Esterhel. Brescia y Esterhel. Lalia también ha hecho muchas cosas, pero no exactamente eso. No puede ser. Sí. Y a principios del año 2004, de este año, Vértigo, el imprint de DC de cómics maduros y de autor, lanzó un especial llamado Lovecraft. Es otro biografía semificticia. Sí, lo bueno de este cómic, lo recomiendo, está muy, muy bien hecho. Toma la infancia y toda la vida de Lovecraft como si todo lo que él cuenta fuese verdad. Uh-huh. Existe Arkham. Existen los personajes de Arkham. Claro, porque Arkham es como una especie de realidad paralela a la realidad en la que vive el joven Lovecraft en esta historia. Este cómic de Vértigo de este año es más específicamente una novela gráfica y está basado en una obra de teatro escrita por Hans Rodionoff, el guionista, colega y amigo de Clive Barker y John Carpenter. De hecho, el cómic tiene un prólogo escrito por el propio Carpenter. La novela gráfica está dibujada por el argentino Enrique Breccia, un grande del cómic rioplatense y mundial, y adaptado por el guionista y dibujante Keith Giffen, que ha trabajado en la Liga de la Justicia y en Legión de Superhéroes, además de ser uno de los co-creadores de Lobo. También deberíamos resaltar el cómic Arkham Asylum, Asilo Arkham, de la serie de Batman, escrito por Grant Morrison, del cual siempre recomendamos toda su obra, y dibujado por Dave McKean, un excelente artista que más bien que dibujar, pinta. Más allá de todo lo que toma Arkham de Arkham, sí. Este es muy parecido a esa locura de Lovecraft. También tenemos muchos juegos. Algo interesante sobre el cómic este de Vértigo es que en una parte aparece Lovecraft disfrazado de árabe con una espada de una cimitarra de madera diciendo: ¡ah! ¡Soy el árabe el loco! ¡El loco! ¡A ver, y pasan unas niñas del colegio y se ríen y Lovecraft las persigue con la cimitarra. ¡Está genial! No, me gustaría proponerles algo. Que cada uno de nosotros digamos un cuento de Lovecraft que nos haya gustado especialmente. ¡Yo leí uno solo! Yo en especial quisiera recomendar El Casete en el Umbral como una muestra corta de todo el trabajo de Lovecraft. Solamente con ese cuento podés darte cuenta de lo que es el trabajo de él. El único que leí me encantó. Leí El Horror de Dunwich, una novela corta, o cuento largo, por bien decirle. Me gustó muchísimo y es una de las materias pendientes que uno siempre tiene de lectura. Siempre falta alguno. A mí me falta leer más cosas de Tulu. ¿Vos, Metal? Bueno, para recomendar, La Llamada de Tulu, obviamente. Aire Frío o Cool Air. From Beyond, lo del Más Allá, y uno muy interesante es El Santuario, donde transcurre en un submarino de la Segunda Guerra Mundial alemán y que quedan atrapados en el lecho del océano. Pero es Segunda Guerra, si no mueren en el 37. De la Primera Guerra Mundial alemán, donde está muy interesante cómo maneja, como decía Andreado, los delfines, por ejemplo. Un acompañante eterno en el agua, pero sombrío a la vez. Como decíamos, Lovecraft ha dejado su marca en la literatura, música y cine, pero también en juegos, empezando por la exitosa trilogía de PC Alone in the Dark. ¿Quién lo jugó? Marcaron época. Algo muy bueno en los créditos y agradecimientos a Dula Garcia Lovecraft. En juegos de video más recientes se puede comentar la exitosa serie Resident Evil, que tiene un aire lovecraftiano, pero es un poco más, menos profundo. Que el de Dark. Lo tomaron muy a ligera, pero exacto, tiene sus raíces. Hasta juegos de mesa como de las colinas de Rise Wild, hasta juegos de rol como comentábamos, La Llamada de Tulu, sí, directamente. Que tiene la particularidad de que trae datos para ser ambientado en la época victoriana, en los años 20 o en la actualidad. Y en la época actual. Incluso hay un manual, un compendio para D&D, que son los mitos, claro, de Tulu. También se hacen eventos de Lovecraft, como el HP Lovecraft Film Festival y el Necronomicon The Convention. Una convención destinada a honrar a Lovecraft y a sus mitos de Tulu. Un día podemos hablar de, en particular, de los mitos de Tulu expandidos por otros autores. Sí, sí. Hoy no nos da el tiempo, pero también habría que hacer una breve reseña de la historia del Necronomicon, que es bastante interesante, porque Adul no se nombra ahora ni a palo. En el próximo bloque tenemos la primera parte de la nota sobre South Park, el flash de noticias, la frase de la semana y capaz que alguna cosita más. Ahora, antes de irnos con The Call of Tulu por Metallica en la Sinfónica de San Francisco, les dejamos con un buen deseo, que Shub Niggurat esté con ustedes. Thank you. Están escuchando Perdidos en el Eterno. Resistirse es futil.